musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Confirmado, Oscar Isaac será Moon Knight. El actor volverá al mundo de los cómics como el héroe en una serie del universo Marvel que prepara Disney Plus. La noticia la dio a conocer el director de fotografía, Gregory Middleton, quien sostuvo que el intérprete ya es parte de la historia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.